Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso. Te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza. Pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. ¿Qué onda, osos? ¿Qué tal? Ya volvimos a esta segunda parte de nuestra chaqueta, que yo creo que ha sido una chaqueta con las dos manos porque estamos así todos temblorosos y nerviosos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes, Chango? Pues ya un poquito más tranquilo. Eso quiere decir que ya los vodkas que me tomé son como 4, ya son surtiendo su efecto. No, estoy bastante tranquilo. O sea, yo creo que me relajó bastante el decir que me sentía de la chingada con los nervios. Y pues ese fue un tip que me dieron la primera vez que di clase, así de que si no sabes qué hacer, pues dime, sabes que me estoy cagando de nervios. Y ya como que se va soltando la cosa, ¿no? Pero pues sí, bastante padre ya. Tenemos un montón de comentarios y eso nos da un montón de gusto, pero sí insultando. Antes de empezar con los comentarios que están en la página de donde nos están escuchando, donde pueden dejar también sus comentarios, tengo comentarios de el chat y del Messenger. Emilio nos dice que va súper y que nos está escuchando, que está divirtiendo horrores con nosotros. Va el súper. Que super. Va súper el programa. No va la coge. Se... no podemos decir marcas. Rosa dice que le encanta esa versión de la flaca y que es una excelente elección. Felicidades. Nico, que nos escucha, él es argentino, él es uno de los bailarines con los que salí el fin de semana. Ya saben, strippers, no es cierto, es un bailarín. Y nos dice que nos está escuchando y que se le está pasando bomba con la plática. El enano dice que para cuándo su petición de la canción de Chenoa, Volverte a Ver. ¿Quieren escuchar Volverte a Ver? Yo la verdad se las dejo a su sugerencia, sí la pongo. Claro que sí, nada más que tengo que bajarla y todo ese relajo, editarla. Lo que pasa es que tenemos que pedir nuestras canciones directamente con las disqueras. Ya saben, somos una empresa importante. Entonces si no nos la envían como nosotros queremos que nos la envíen, pues simplemente no las aceptamos. Ok, bueno. Próximamente, próxima emisión tendrás tu canción, segurísimo. Ok, bueno, acá hay un comentario que dice: Chango y Panda, les mando un saludo, qué gusto escucharles. Siempre me han gustado sus chingaderas. Saludos, Víctor, que se pone acá Verona. Gracias, Víctor, te mandamos igual un saludo. Perdón, ya ven, esto es en vivo, pero bueno. Preguntan que casting de qué, pregunta Pander, pues... infórmate, Pander, y pronto vas a saber. Rod dice, échenle ganas, van bien. Muchas gracias, estamos así súper nerviosos. Pero bueno, Beto dice que invitamos a Cachorro, claro que sí, cuando ven, cuando haya chance de que venga Cachorro. Y ya ha estado además en otras emisiones como entonces, público. Como público, pero ya hablar. Baltasar le manda saludos a su gordito güero. Y a ver, ¿qué más? Ah, que Rod igual nos dice que de Jarabe de Palo su mejor canción es El Lado Oscuro. La verdad, sí, a mí también me gusta un montón esa canción. Ese es Micaelo, escúchenlo. Así es, Micaelo les manda saludos a toda la República Mexicana, Perú, Argentina, España, de en todos los lugares. Costa Rica, que no sé si nos escuchen, pero igual a Costa Rica. España, Ok, y Bridge nos dice que nos está escuchando, pero que se ocupa tantito y que ahorita regresa. Sí, Bridge, aquí estamos y pues esperemos que te guste este programa y que un día te animes a venir aquí con nosotros. Y nos cantes. Sí, que nos cantes. ¿Saben que este chavo Bridge 017 canta padrísimo? La verdad, sí, tiene que venir un día al programa nada más a cantarnos. Aunque lo pongamos de él así como que las canciones que van en medio, pero bueno. Vale. Vamos a empezar ahora sí ya con nuestro tema grueso. ¡Qué miedo! Nuestro tema del día de hoy es activo, pasivo y todos los tabús que hay alrededor de esto. Todos los mitos. Pues sí. Son los oficiales, activo, pasivo e inter. Puercas. No, porque hay activo, pasivo, inter, Inter más act, Inter más paz, intercomplaciente, puerco, guagüero, banquetero. ¿Eras tú? Saludos a Armando si nos está escuchando. Porque él es de las tú, que nada más él sabe qué onda con su vida. Pero bueno, a ver, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. ¿Quién me puede definir primero qué es este rollo de activo y pasivo? Eso es súper básico. Yo voy a decir activo. Okay. Activo en una relación homosexual es aquel que penetra. Gracias. Fue mi aportación. Y esto fue el Minuto Cultural con Cabo. No, te toca decir, no sé, pasivo. Ok, pasivo es la persona que durante la penetración recibe, o sea, es penetrado. Y así se le llama, pasivo. Ahora que Dante diga Inter, yeah. Pues los Inter son los que penetran y también son penetrados. Claro, y bueno, es y puercas y que se vende de todo, con todos, que no respeta jerarquías, roles, sexos, especies. Tres al mismo tiempo. En realidad se ocupa el puerco. Bueno, vamos a ahora sí a darle un poquito más de este rollo de lo de los tabús, ¿no? Sabemos nosotros que hay como que muchos tabús alrededor de todo este relajo de lo que es ser activo, lo que es ser pasivo, que, o sea, ustedes saben, ¿no? Digo, si no saben, ahorita les vamos a decir. Pero primero que nada, voy a invitar a todos los presentes que con el orgullo gay, con el orgullo oso y las mujeres nada más nos escuchen. Que nos digan qué son, activos o pasivos, o inter. Y para poner el ejemplo, los conductores y el invitado, vamos a decir cuál es nuestro rol sexual. No te quieres enterar. Yeah, yeah. Ay, Dios, qué nervios. Bueno, a ver, vamos a empezar por Javo. Creo que muchos ya saben el de Javo, pero a ver, no importa. Aunque no lo crean, yo soy activo. Activo complaciente. Ok. A ver, vamos a ver las risas en el chat. Vamos a leer. Es como que tenemos un minuto de. Ay, pues de esperamos base. Un minuto para escuchar la risa. Pues sí, soy activo, aunque no lo quieran creer. Si no, pregúntenle a todas esas personas que han pasado por mi cama. Ese no fue. No, medio. Miremos ese comentario y que el chavo con el que estoy saliendo no lo escuche. Omitimos al 90% de Men Hunt Mary. No, es cierto, ya. Bueno, yo lo voy a decir, para todos ustedes que tenían dudas y que ya me habían preguntado antes, pues yo soy inter más pasivo. Antes era inter, pero bueno, en esta relación ha sido muchísimo más rico el hecho de ser pasivo, y pues lo digo con mucho orgullo. Chango. Pues yo creo que igual soy inter, sí, preferentemente activo, y en esta relación pues sí, funjo como activo. Y sí, pues es eso. Pero sí, también he probado el rol pasivo. El chocorrol y todo. Y por eso digo que soy inter. Pero Dante, tú dinos, ¿qué onda? Puerca. Bueno, yo soy. Es más como puerco. Como tú. Como eras tú. Hasta con la cochinita tiene relación. Los sándwiches. Ay, no. No, dinos. No, yo soy inter. Pero. Depende siempre con la persona que esté. O sea, si es muy obvio o algo así, siempre soy activo. Y si me resulta más varonil o algo así, pues depende la jugada, pero pues soy pasivo. Pero sí me ha topado ser inter. Es algo que disfruto mucho. Claro, el toma y daca, ¿no? El toma y daca. Oye, te quiero hacer una pregunta, Dante. ¿Qué pasa si un día te encuentras a un tipo así rudón, ya sabes, un tonosote, gruesote, velludote, todo masculino, y de repente a la hora de que ya se están yendo a la cama, te dice, ok, pero yo soy pasivo? 20 uñas. Es que sí me ha pasado, pero mira, te voy a poner dos ejemplos muy diferentes. Este que me pusiste, ajá, sí me ha pasado, ¿no? Pero cuando la persona me dice, es que yo soy gay, y es así muy rudo y toda la cosa, y a la hora de la cama me dice, no, pues yo soy pasivo, pues no importa, ¿no? O sea, digo, porque me dijo que era gay y toda la cosa. Me ha pasado también que resulta que subo a alguien a mi coche, ya sabes, así paseando. Pasa tarifa. No tanto, pero pues sí. Es que él no cobra, a él le dejan el dinero en la cómoda. Y y resulta que es así muy masculino y toda la cosa, y tú te imaginas que pues que te va a penetrar, ¿no? Ya tienes la fantasía en la cabeza, todo, ya pasó 3 veces. Y a la hora de la hora te resulta que es pasivo. Y la verdad, no me dan ganas, se me quita toda la excitación. Y así puede estar muy bueno y toda la cosa, y nada más no. No puedo, no me gusta. Claro, y por allá va más o menos uno de los tabúes, ¿no? Igual el hecho del comportamiento que tiene que estar relacionado con el rol, ¿no? Y para muchas personas el ser pasivo es ser a cierto punto afeminado, y el ser activo es ser pues muy masculino, muy varonil, cuando pues ya en la realidad estas como esos niños se han diluido, ¿no? Sí. Ya todo, la jotita que es así bien activa. Ajá. Y lo que es muy varonil, que pues igual es bastante pasivo, y pues no hay pedo, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer unos comentarios que tenemos aquí en el chat de Listen to My Radio. Bueno, Kumaku nos manda saludos y le manda saludos a Micaelo y Wansroth. Ah, pues muchas gracias en nombre de Micaelo. También tenemos por acá una coneja que se llama Agatha. Espero que igual, ella no hace ruido, pero pues aquí nos está escuchando, está toda nerviosa. Está echada. Así es. Y bueno, Gerardo Espíndola dice, si fuera la posición en el acto no habría problema, pero en muchos lo pasan al ámbito social. Yo creo que ese es uno de los tabús de los que vamos a tocar. Y también nos dice Rod, yo soy orgullosamente versátil, complaciente. Y Beto dice, yo soy un chaser inter más activo, y Baltasar nos dice que él es un inter más pasivo. Y Carlos Madera nos dice que él es inter sin problema de estacionamiento. ¿Aló? Y me dice que le pregunte directamente a Nico qué rol juega, pero bueno, esperemos que él nos diga y nos dé su aportación. Así es, y pues bueno, dentro de ese rollo de que es inter complaciente, fíjense que en el jueves de chat, porque como todos ustedes saben, en la página de www.midware.com.mx, bueno, los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche tenemos los jueves de chat. Y bueno, nos dice Shoko Yotsin en el jueves de chat, dice, yo soy versátil, y lo que por ejemplo me saca de onda es que te preguntan más que. ¿A qué creen que se deba eso? ¿Cómo? Ajá, que siempre que él agarre y le pregunta a alguien, ¿tú eres bueno, activo o pasivo? Él dice, yo soy inter, y siempre le preguntan, ¿más qué? ¿Más activo o más pasivo? Exacto. En una relación, lo que pasa es que muchas veces como que nos damos topes con las personas que nos encontramos o con las que tenemos relaciones. Te preguntan, ¿eres inter? Ajá, soy inter, pero ¿más qué? Es un poco como para preguntar qué rol jugar cuando te encuentras con esa persona. Pero recordemos igual, como decía el comentario anterior, que el rol sexual no tiene que ver con el rol sexual, con el rol social, perdón. Eso quiere decir que si le dices a un güey que eres pasivo, no tienes que estar esperándolo en tu cama, en negligé, peluca y todo. O sea, puede ser el machito que siempre eres, simple y sencillamente prefieres o sientes más o sientes mejor siendo penetrado siendo quien penetra, ¿no? Aunque, por ejemplo, el hecho de ser versátil, dices que, bueno, dependiendo de la persona o de la situación o cómo se esté dando la relación, pues podrías adoptar un rol, ¿no? Yo creo que a veces para las personas que somos versátiles, igual y puede ser incómodo el hecho de que te digan, pero hoy, cuando estemos juntos, ¿qué rol vas a tener, no? Como si pudieras planearlo, ¿no? ¿no? Decir, hoy me voy a preparar para ser pasivo, ¿no? Yo en ese sentido, yo creo que igual el hecho de del rol que desempeñas, pues igual está muy relacionado con la persona, la pareja que vayas a tener, ¿no? O sea, igual ya a veces antoja más. Tiene que ver un poco como con la relación, un poco. Por acá estoy leyendo a alguien que dice que le gusta ser que es inter, pero que le gusta ser más pasivo, que porque a la hora del acto sexual se siente más protegido siendo pasivo que siendo inter. Eso tiene que ver un poco con cuestiones psicológicas, ¿no? Claro, de hecho, hablando hoy con una persona, me comentaba que a él le gustaban, por ejemplo, las personas más gruesecitas, porque se siente protegido, no, independientemente del activo o pasivo, pues él se siente más protegido con personas que son gruesas, ¿no? Claro. Y bueno, voy a leer dos, antes de que continúen, voy a leer dos comentarios del chat que vienen al caso. Dice Toño Lee, ¿alguna vez en la vida, por muy activos o pasivos, tendremos que hacer el rol contrario al que tenemos? Y José MP dice, todo depende de lo que sientas, si se te antoja ser activo, pues actúas como activo, pero si se te antoja ser pasivo, pues actúas como pasivo, y nos hace el hincapié que en la cama. Ah, claro. Y pues bueno, eso nos lleva al primer tabú. El primer tabú es, ¿los pasivos son afeminados y los activos son masculinos? Creo que la respuesta es obvia y es no. O sea, es algo que es como muy... debe ser muy claro, ¿no? La sensibilidad o las terminaciones nerviosas las tenemos iguales todos. Entonces, tanto puedes sentir de manera anal como puedes sentir por el pene. Y eso no tiene que ver cómo te relaciones o cómo te comportes, etcétera, etcétera. Y ya está en ti tomar la decisión de ser penetrado, penetrar o ejercer las dos labores. Estamos hablando de estimulación prostática. Ok, Emilioso nos dice que él es pasivo un 90% y activo a 20%. Eso suma como un 110, pero bueno. Pero es súper importante porque aparte Emilio, o sea, para quienes no lo conocen, Emilio es un osotote, todo viril, masculino, rudo y demás. Y sin embargo, él siente una preferencia por ser pasivo, lo cual está muy chingón, ¿no? Porque claro, o sea, se acaban con muchos mitos de ser masculino, femenino, jotita, pasiva. Sobre todo con esas bromas que odio mucho de... Bueno, a lo que refieren también, había que hablar también de los que son pasivos. O sea, es que te dicen 100% pasivo. O sea, ¿a qué se refiere 100% pasivo? O sea, de que no me toques el pene. Sí, sí. O sea, o 100% activo, de que no te voy a hacer sexo oral. A ver, le voy a preguntar. Ah, claro, o sea, hay que aclarar así bastante, porque a eso muchas relaciones, ¿qué eres? Pasivo. Pero más que, o sea, ahí te estoy diciendo más, un poquito activo, o sea, sí me dijo que me masturbo, que me hace sexual, ¿me entiendes? O sea, claro, yo le voy a preguntar a el enano que él nos puso, yo soy pasivo 100% también con orgullo. Ah, por cierto, Emilio dice que con mucho orgullo y sin pena ni apujos lo dice, ya que no tiene nada de qué sentirse mal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Rodolfo Díaz dice, yo orgullosamente versátil, intercomplaciente. Órale, ¿qué tal? Intercomplaciente. Es que depende, o sea, de la persona. O sea, realmente, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me satisface muchísimo más complacer a mi pareja en la cama que en sí el acto sexual. O sea, el verlo complacido es algo que a mí me llena bastante igual. Y tiene que ver tu excitación, ¿no? Y tiene también que ver con el hecho de que hay muchos activos que por el hecho de ser activos piensan que se van a acostar a la cama, ya sabes, piernas abiertas. Mámela, siéntate, me vengo y con Dios, permiso, nos vemos, tengo que cosas que hacer, tu dinerito en la cómoda y nos vemos, ¿no? Y no, el sexo, recordemos de que el sexo no se tiene con un culo o con una verga, el sexo se tiene desde la punta del cabello hasta el dedo gordo del pie, el sexo lo tienes con todo el cuerpo. Sí, la sexualidad se lleva a flor de piel todo el tiempo, desde que te despiertas, sí, ya sí, estás teniendo sexualidad. Pero cuando tienes relaciones sexuales es bueno no solamente tener sexo pero de esa manera. Hay mucha gente que es así, o sea, de que se acuesta en la cama y hazme, o el pasivo de que solo llegas y ya está empinado, o sea... Claro. Y tapándose la catarineta, ajá, ¿no? O sea, hay bastante donde escoger. Claro. Bueno, Hugo Alberto Dena dice, yo creo que es muy aburrido ser solo una cosa. Todo depende del pelado con quien te topes. Se nota que es de Chihuahua, ¿verdad? Saludos. Okay. La neta es que si el caballero en cuestión te gusta para surtirle la tienda, pues se la surtes. Sí, o sí, si quieres darle tu tesorito, pues se le entregas. En lo personal, no tengo problemas de estacionamiento. O yo a mi marido lo que pida. Ok, chavos, cuiden lo que escriben porque eso de estarlos leyendo en vivo está medio cañón. Nos leemos con faltas de ortografía. Rod dice, no, yo no me llevo con los gatos. Saludos también. No sé a qué te refieres, Rod. Acláranos ese comentario. Y también dice, pues a veces en una relación se puede penetrar o ser penetrado. Eso es según se vaya dando en el momento. Y Nicolás, que por ahí, Carlitos, para el oído. Dice, yo no creo que haya alguien pasivo o activo. Creo que tiene que ver con una cuestión de testosterona al momento del acto sexual, de quien pueda llegar a producirlo de manera más fuerte que el otro. ¿Creen? O sea, a bueno, huevo, pero si eres estrecho, ¿qué? Que te rompa el culo y te desangre, ¿no me jodas? No. Pero igual si tu marido te lo pide, ya que haces 16 horas de estimulación. Por eso, pero yo digo, entonces sí hay chance. O sea, que te diga, yo estoy activo 100%, pero si estás enamorado y lo haces por amor y todo esto, entonces no sería 100% activo, o sea, sí habría... Oigan, rápido, nada más le quiero mandar un saludo a Chucho Grumcho, Shaido, como quieras que te diga. Nada más porque, bueno, él es Buga, nos está escuchando y dice que, bueno, el tema se le hace un poquito fuerte para él, pero que nos va a seguir escuchando después. Ningún que apague el radio, que lo escuche para que aprenda. Así es, llama a tu mamá, tu papá, a la abuelita. Compra las pizzas, la caguama. Vamos a escuchar un tema importante en la vida social. Así les dices y que se pongan a escuchar la chaqueta. Chiquitos de 12 años, júntalos. Bueno, ahí vamos a continuar con el tema. Dentro de lo del jueves de chat les preguntaba a los chavos, ¿alguna vez los han encasillado en algún rol sexual? Y Joshua contestó, pues de no por nuestro físico, gustos o cosas así, nos deben de clasificar. Uno debe de ver otros rollos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna vez los han clasificado en algún rol sexual? Pues sí. Yo creo que sí, con respecto a la manera de que te comportas, ¿no? Ahí te regresamos a lo mismo de que creen, o sea, del tabú, ¿no? De creer que el rol que desempeñas tiene que corresponder a la manera que te comportas, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me pasa de que en mi relación, pues el carácter de Chucho es un poquito más dominante, ¿no? O sea, cuando todo el mundo lo ve así como que el macho alfa, ¿no? Y llega y así... De que parece que yo estoy así, ¿no? En su... agarrado de su pierna, ¿no? Así, ¿no? Del pañuelo con la cárcel. Así es. No, y por ejemplo, yo tengo... En ese sentido, o sea, de comportamiento, en el rollo social, soy un poco más como pasivo, ¿no? O sea, y todo mundo relaciona eso. Entonces, es el cortocircuito, ¿no? De qué pedo, ¿por qué? O sea, tú... Cuando se llega a pasar, ¿no? Que confianza con amigos, es que yo soy activo, ¿no? Todo mundo de... Pero, ¿cómo te atreves? Si eres así como que... Si eres la mujer de la relación, ¿no? Pero pues es eso, ¿no? O sea, que te encasillan por cómo te ven, ¿no? Y en una relación, pues sí, o sea, siempre es una lucha, ¿no? De poderes. Y pues sí puede pasar de que a veces por el carácter uno sea más fuerte que el otro, ¿no? Claro, lo que acabas de decir es muy importante. Lo que pasa es que yo siento que todo el mundo trata de encasillar las relaciones o comparar, mejor dicho, las relaciones homosexuales con las relaciones heterosexuales. Claro. Y obviamente en las relaciones homosexuales no hay un hombre y una mujer. Hay o un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Qué caqueca. Entonces no puede ser que a uno de los dos le impongas un rol femenino porque para empezar no tiene una babiante entre las piernas. Ay, Dios, ¿no? Entonces es importante igual que como que respetemos esas líneas de soy hombre, pero me gusta cocinarle a mi marido, me gusta limpiar la casa y tamularle los ibes en la noche. No, es como... Emilioso nos dice, una cosa es ser pasivo y otra cosa es ser obvia, aunque siempre se confunde eso. No tenemos por qué centrarnos en un ano y en un pene para ser plenamente felices. Yeah. Así es, de hecho yo conozco una relación que uno de ellos es activo y el otro de ellos es inter más activo. Y pues no tienen penetración durante su relación sexual, o sea, realmente se acomodan, pon tú igual y el wowi, igual y... Pues el hueteo. Ajá, el frotage. Ajá, o las famosas flashlights. Flashlights. No, son flashlights. ¿Son flashlights? Flashlights. Wow. Las flashlights, para los que no saben, son como unas... Tienen una boquita rosada. Son como una especie de linterna que tienen una boca, una vagina o una rosa. Sí, la acabo de probar. Sí, hace unos días. Pero suponía que tenías que introducir tu pera, ya no meterte. Ay, estúpido. Te lo juro, me lo mostraron y digo, guay, ¿qué es esto? Y parecía como un culito. Ajá, ¿sabes? Ajá. Con un pollito, guay, si te gustan los culitos de bebés. Ok, como Akun dice, yo creo que aún los inter tienen preferencia por algún rol en especial, por eso preguntan el qué más. Rod nos aclara el comentario, dice que le enviemos saludos a Micaelo, que no le gustan los gatos, pero que también saludos a nuestro gatito. No es gatito, es conejo. Nadúsica, mi amor, preciosa, te quiero, te adoro, gracias por estarnos escuchando, te mando un súper saludote. Ay, yo igual te quiero y te mando besos. Sí, yo igual te quiero mucho. ¿Y no, tú me la quieres? Y tu texto se lo mandé a mi editor y le encantó. Ok, y Gerardo Espíndola nos dice, en el medio leather hay muchos que confunden ser activo o pasivo con ser dominante o sumiso, cuando los verdaderos leather gustan más por mantener el juego de poder que dominar o dejarse dominar, no tiene que ver, somos inter la mayoría. Gerardo, muchas gracias por tus comentarios sobre la comunidad leather, te quiero hacer la cordial invitación ahorita en el programa en vivo que nos estás escuchando, para que en una de esas grabemos una chaqueta y nos cuentes muchísimas más cosas sobre la comunidad leather. La verdad es como una comunidad bastante hermana de los osos, De hecho, creo que este Mr. Vermex parece que es como de la, va a ser así como la temática leather, cosa que me gusta mucho. Padre, porque aunque es una comunidad hermana de la comunidad de los osos, igual tienen sus propios estatutos, siguen una corriente propia, tienen sus propios valores, y estaría muy chido conocer. Sí, sobre todo porque pasa muchas veces que en nuestra propia comunidad hay mucho desconocimiento de lo que es lo que es ser oso, lo que es las categorías de ser, de las clasificaciones de oso, y yo creo que para nuestra desgracia, o sea, la comunidad leader a veces tiene mucho, o sea, en la mayoría de las personas hay como ese desconocimiento de qué pedo, qué son. Piensan que son cómo, solo más claro, cómo le hacen es este rollo. Y pues sería muy chido que se aclararan esas dudas, ¿no? Claro, pero retomamos el tema. Entonces, ¿cómo quedamos? Pues yo creo en lo personal que el rol pues que desempeñas en la cama no tiene nada que ver con tu rol social. O sea, antes de que empezáramos el programa, Kumakun me dice: yo apuesto que tú eres inter más activo. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? O sea, la verdad no entiendo por qué. Y, por cierto, le fallaste. Pero bueno, él decía que a mí me encasillaba dentro de un rol como que más activo, ¿no? No sé si se deberá un poquito a lo que decía Álvaro. Yo creo que ya encasillarnos en un rol, en nuestro comportamiento cotidiano, con el mismo rol que llevamos en la cama, pues ya como que ya es un poquito medio old fashion, ¿no? Fíjate que yo tomaba un curso con un amigo, con Holic de hecho, y uno de los de las personas que nos daban el curso, pues sabíamos que, pues que se le hacía agua a la canoa, ¿no? Entonces siempre era la quiniela de ¿será pasivo, será activo o será inter? Entonces siempre votábamos a favor de que él era el activo de la relación. Y hace unos días salimos a tomar unas copas con él justamente, y pues nos descaramos y le preguntamos: oye, ¿qué pedo? Y nos dio la sorpresa de que él resulta ser más inter, que porque disfruta más tanto dar como recibir. Se le hace como más le ayuda más en su relación, como que la nutre más, se siente más pleno y siente más plena a su pareja además, ¿no? Entonces, no siempre como te comportes en la sociedad, en tu rol social, te tienes que comportar en la cama. Además de que en la cama tienes la oportunidad de experimentar muchísimas cosas más que en la calle, ¿no? Obviamente. Claro, y además de dejar satisfecho por completo a tu pareja, ¿no? Y cualquier, digo, fantasía que pudiera tener, pues uno se la puede, digamos... ¿Por qué hacen otra pregunta? No, porque imagínate, o sea, si tú eres 100% activo con un 100% pasivo y en algún momento tú como activo tienes la comezón ahí en la coliflor, ¿qué pedo? O sea, si tienes una pareja 100% pasiva, te va a decir: ¿sabes qué, mi amor? No, o sea, contratamos a alguien. Entonces, digo, está chido de que pues las relaciones se pueda, o sea, uno como tu pareja te pueda cumplir, ¿no? Todo tu claro, capricho. La onda también es, ¿qué pasa igual en esas relaciones en las que es tanto la idea heterosexual de hombre y mujer y etcétera? ¿Cómo se le puede hacer como para romper esas cosas? ¿Creen que sea como un pedo social el tratar de romper la idea o el paradigma de que yo solamente activo o yo solamente pasivo y así todo? ¿Qué creen que se puede hacer como para desestigmatizar el tener solamente un rol o el ser partidario solamente de una cosa? Ok, bueno, dejamos esta pregunta al aire y vamos a ir a nuestro segundo corte. Y antes de ir a nuestro segundo corte, voy a leer dos comentarios que tuvimos en el jueves. Beto decía: conozco a muchos varoniles y son bien pasivos. Y también hay que parecen amanerados y son activos. Pero al final de cuentas, todos intentan experimentar del todo. Y también Beto nos... A ver, espérame, ya se me perdió el comentario. Bueno, ahorita lo leo. Bueno, Chango, preséntanos la siguiente canción. Ah, órale, la canción que voy a presentar es una canción del nuevo disco de los MGMT o Management. Son de Brooklyn, son gringos, pues es un grupito que me late bastante. En 2007 sacaron un disco, Oracular, ¿cómo se llama el disco? Da igual. Pero el punto es que yo no sé Wikipedia, y lo único que les quiero decir es que la canción está chida, que suena una onda así como post-punk, como unos tintes de surf, y les va a latir mucho el rollo. Y mientras lo escuchan, yo voy a servirme otra copa. Y yo creo que yo voy a ir al baño. No es cierto. Bueno, síganos escuchando, los dejamos con esta canción de MGMT, Son for Daisy Tracy. Síganos escuchando, esto es La Chaqueta en vivo. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado.